Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Continúan los combates en la ciudad siria de Homs, tras el mortífero día de ayer en el que murieron unas 80 personas, entre ellas una periodista estadounidense y un fotógrafo francés. El régimen de Bashar al-Assad niega toda responsabilidad. Otros 4 periodistas resultaron heridos en el ataque, entre ellos la reportera francesa del diario Le Figaro, Edith Bouvier. En este vídeo habla de sus compañeros muertos. Resultamos heridos ayer miércoles por la mañana en un ataque junto a un grupo de periodistas. Marie Colvin y Rémi Oschlik murieron. Pido un alto el fuego lo antes posible, relató Bouvier. Por su parte, el fotógrafo británico Paul Conroy, que pertenecía a ese grupo de periodistas, ha sido evacuado según el Foreign Office. La muerte de la corresponsal del Sunday Times, Marie Colvin, y del fotógrafo francés Rémi Oschlik ha suscitado protestas en Homs y en Damasco. El presidente francés ha calificado la muerte del fotógrafo Rémi Oschlik de asesinato. Los intensos bombardeos no han permitido que los cuerpos sean recuperados. Aunque este testigo, a través de un vídeo... ...y espera a que la gente salga de sus refugios. Entonces dispara. Y los mercados se han convertido en codiciados objetivos de sus bombas. Los que hoy venían buscando algo para poder comer, solo han encontrado dolor y destrucción. Mucha gente va a morir. En Siria, 27 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto en enfrentamientos con soldados desertores. Ha ocurrido en la provincia de Deraa, sin que se sepa si ha habido bajas en las filas desertoras. En los últimos meses son cada vez más frecuentes los combates entre militares disidentes y las tropas regulares, lo que no hace más que aumentar los temores de que estalle una guerra civil. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo del galeón de La Otra Mirada. Esta noche, al entrar en este estudio, me ha sobrecogido un recuerdo, una memoria de una experiencia vital que viví años atrás, quizás siendo totalmente consciente del terreno en el que esta noche este programa se va a adentrar. No voy a mentiros, hemos trabajado mucho y duro para orquestar, para convencer y para localizar a los auténticos protagonistas que esta noche van a dar forma al contenido de La Otra Mirada. Hice un viaje años atrás, un viaje justo a la frontera con Haití. Haití estaba en guerra. Todo referente a aquel país era auténtica inestabilidad, era auténtico riesgo. Recuerdo que era un día luminoso, un día con un nivel de humedad asfixiante, el cual te hacía palidecer. Iba montado en una especie de camión militar tremendamente incómodo y se nos había dado una serie de reglas muy claras. Éramos turistas y se nos había dicho, pase lo que pase, este camión en esta zona no puede parar. Pase lo que pase de este camión, por vuestra propia seguridad, nadie debe de abandonarlo. En aquel recorrido pudimos ver aquella frontera y automáticamente se me vino a la cabeza la figura de alguien que había correspondido el día a día de nuestras vidas. Un chaval joven que aparecía en los monitores de las pantallas y de las televisiones de cada casa. Me estoy refiriendo a Ricardo Ortega. Aquel periodista entregado a su trabajo. Aquel hombre que, como nadie había sabido contar, haciendo crónica, lo que estaba sucediendo en cada uno de los rincones del mundo. Rincones que, por cierto, habían entrado en las trompetas apocalípticas de la propia guerra. Después, el ritmo de la propia vida, la guerra incesante, nos ha hecho ver, crónica tras crónica, cómo hombres y mujeres dedicadas al periodismo han perdido la vida en múltiples lugares del planeta. Vendría José Couso y después, esta misma semana, viendo cómo dos periodistas han perdido la vida en el que es hoy el epicentro del fuego del infierno, como es Siria. La crudeza de la naturaleza humana parece insondable y el mundo en sí mismo es una historia que contar. Yo esta noche no voy a contaros la crónica de guerra, pero sí voy a contar y voy a poner en el epicentro de la noticia a quienes parten valientemente para cumplir su trabajo, la de informar. Hombres que no son diferentes a nadie. Son hombres que tienen familia, que tienen hijos y que asumen el reto de afrontar sobre todo el principio de la dignidad periodística para esbozar y para hacer crónica y para mantener al mundo informado. Esta noche van a estar con nosotros grandes hombres de la información. Ha sido un reto, pero lo hemos conseguido. Van a estar con nosotros porque se está orquestando ya, se están preparando esas llamadas telefónicas. David Beriaín, estamos todos más que acostumbrado a verlo en lo que es la actualidad rabiosa de los servicios informativos de medio mundo, Sergio Caro y Ernesto Villalba. Esta noche vamos a adentrarnos en la forma en la que ellos padecen y viven la crónica desde esos lugares marcados por la infamia, marcados por el fuego del infierno. Vamos a escuchar, eso sí, ya os adelanto, una serie de audios con una crudeza infinita. Quedáis todos advertidos. Pero quiero que por encima de todo, al final, ese ejercicio de la comunicación, esa entrega por el periodismo en estado puro, sea lo que al final trascienda. Con humildad quiero dedicarle a la memoria de Ricardo Ortega y José Couso el sentido de este programa. Un programa sin desperdicio. Así comenzamos esta noche, eso sí, sintiendo como siempre vuestra cercanía, vuestro apoyo, siempre muy cerca, a ese lado de la radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Así comenzamos esta noche La Otra Mirada. La Otra Mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La Otra Mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. Estamos en el camino de una nueva era en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Siempre digo esta, a esta hora de la noche que es noche de radio, noche de investigación, y esta noche se puede decir de una manera y de altura. ¿Cuántas veces y cuántos invitados han pasado a lo largo de la historia de este programa? Pero pocas veces uno recibe a un compañero, un periodista, de esos de altura, y sobre todo a personas que realizan un trabajo muy especial. Personas que tienen un currículum, los cuales son prácticamente insoldables, y solamente voy a leer un poco por encima. David Beriaín tiene 33 años y es reportero especializado en conflictos armados, temas de violencia y periodismo de inmersión. Ha sido uno de los pocos reporteros que han tenido acceso los últimos años a los campamentos de las FARC, por ejemplo, en Colombia, donde pasó con ellos 10 días y el único que ha podido entrevistar al sucesor de Mono Jojoy, Pastor Alape. Beriaín ha entrevistado a los comandantes talibanes que matan a los españoles, a los soldados españoles en Afganistán, y uno de los pocos blancos que han podido llegar al meollo de las minas del coltán en el corazón de guerra con Coleña. Un periodista de altura, alguien que va siempre más allá de la propia trinchera. Querido David Beriaín, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches. Muchas gracias. Un placer recibirte una noche donde también tus compañeros van a ser protagonistas de esta gran aventura en la que nos hemos adentrado, como es Sergio Caro, que va a estar con nosotros dentro de un ratito, y Ernesto Villalba. David, tu currículum, vuestro trabajo en pie de guerra es simplemente espectacular. ¿Cómo empieza la vida de un reportero de guerra? ¿Cuándo tomaste esa decisión en tu vida? Bueno, pues como muchas cosas en la vida, uno se lo va encontrando, ¿no? Yo empecé a practicar el periodismo en Argentina cuando era muy joven, cuando tenía 18 años. No sabía que eso me iba a llevar a cubrir conflictos. En ese momento, pues me interesaban cosas como pues la pobreza y en general echar una mano a la gente, ¿no? Y pensé que el periodismo era una forma interesante de hacerlo, ya que era lo que también estaba estudiando en ese momento, ¿no? No sé decirte si esto estaba escrito o no. Lo cierto es que a mí siempre me interesaron las facetas más duras de la realidad, los extremos, ¿no?, de la naturaleza humana, que es quizás donde más abierta y sinceramente se revela, para lo bueno y también muchas veces para lo malo, aunque eso se cuente más, ¿no? Pero a veces lo que no se cuenta también es lo bueno, ¿no?, que a veces aflora en esas situaciones extremas. Empecé en Afganistán porque mi director del diario con el que trabajaba entonces, La Voz de Galicia, en el 2002, después del 11S y después de que Estados Unidos atacara Afganistán, pues me dijo si quería irme para allí, y yo pues le dije que claro que sí, que encantado. Y desde entonces pues llevo 10 años de aquí para allá, pues viviendo el privilegio de poder conocer a personas increíbles en situaciones extremas, ¿no? Y lo dices a gala de una tremenda humildad. David, tú has escuchado el silbido de las balas en medio mundo: Irak, Afganistán, como apuntas, Darfur, Congo, Kurdistán, Colombia. Ha sido uno de los pocos tipos que ha tenido el fondo periodístico para poder entrevistar incluso a los presos de Guantánamo, según leo en tu propio expediente. ¿Cuántos lugares en el mundo y todos ellos en pie de guerra? Bueno, es lo que nos ha interesado, lo que nos ha movido, ya te digo, conocer a las personas en esas situaciones extremas. Decías de lugares donde se iban las balas. Sí, a veces, ¿no? Es más que todo el contexto en el que uno trabaja, ¿no? Como siempre nos han importado más las personas, los testimonios de esas personas en esas situaciones. Como pues una guerrilla de la FARC te cuenta cuando le preguntas por qué está ahí, ¿no? Quizás pensando pues eso, ¿no?, que la revolución y qué sé yo, ¿no? Y te cuenta pues que a su padre pues lo... Ya vivía en la zona de donde estaban donde estaba la guerrilla, pero ellos, su familia no era guerrillera, y los paramilitares llegaron y los tomaron a todos por guerrilleros y pues descuartizaron a su padre vivo con una motosierra delante de suya, ¿no?, y arrojaron los restos al río Magdalena, ¿no? Y comparte contigo esa historia que te lleva a un lugar pues moralmente a veces incierto, ¿no?, donde resulta muy difícil juzgar, ¿no?, y que al final pues es un poco lo que aprendes en este tipo de situaciones, ¿no? Que es difícil ponerse en la piel de los demás, y cuando uno se pone en la piel de los demás y hace ese ejercicio, pues resulta más difícil juzgar a la ligera, y quizás ese sea el sentido que nosotros le damos a nuestro trabajo, ¿no? Que igual que un libro te coloca en la vida de un personaje, un reportaje te coloque en los zapatos de una persona que vive una realidad que te es ajena, y que a través de esa persona uno pueda aprender, y de esa historia uno pueda aprender de la vida de esa persona para aplicarlo a la suya, y con suerte pues algunos de los terribles errores y horrores que vive esta humanidad y este mundo pues se corrijan un poquito, ¿no? En todo caso, estoy escuchando tus palabras, nos miramos en el estudio, miradas entrecruzadas, porque claro, absolutamente imposible ponernos en tu piel, y mucho más ponernos en la piel de aquellos hombres que has entrevistado en esos lugares marcados, lógicamente, por la sangre y por el dolor. David, ¿cómo se puede hacer crónica desde un lugar donde no hay orden, donde es muy difícil entender qué es lo que está ocurriendo? Si ya nos hacemos torpes cuando viajamos a otros países como simples turistas, ¿cómo uno puede hacer crónica? ¿Cómo uno puede armar las piezas de ese puzzle cuando todo está boca abajo? Pues lo primero que hay que reconocer es que uno es un paracaidista. Es un ignorante en una realidad que le es ajena, y además tiene que sobreponerse a la mayor tentación de todas, que a la vez es la mayor ignorancia de todas, que es la ignorancia de aquel que cree que sabe cuando no sabe. No es nuestro país, no son nuestras situaciones, no sabemos lo que está pasando, ni siquiera cuando hablamos el idioma, ¿no? Muchas veces somos más capaces de admitir que no entendemos bien lo que pasa en Afganistán, o que no contenemos todas las claves, y tenemos la tentación de pensar que sabemos lo que pasa en Colombia simplemente porque conocemos el idioma, ¿no? Lo que hay que hacer es eso, reconocer la ignorancia, tener los oídos y los ojos muy abiertos, dejar sorprenderse, ser humilde, intentar recabar la mayor cantidad de testimonios posibles, preguntar, repreguntar, no dar nada por sabido, confirmar, y luego, evidentemente, pues dentro de la mediocridad que todos padecemos, pues intentar que esa historia, que siempre es más grande que uno, pues esa mediocridad no interfiera demasiado a la hora de contarla y ponerla un poco en orden, tampoco imponiendo un orden que es ajeno a esa realidad. Hay caos, es difícil saber lo que pasan las cosas. Para mí siempre la guía son los testimonios de las personas, los testimonios enfrentados, y tampoco pretender ordenar ese caos totalmente, porque eso es hacer un flaco favor al espectador o al lector. Simplemente intentar darle las claves, los testimonios, las piezas del puzzle medianamente ordenadas, para que el lector, que siempre es más inteligente de lo que muchos creen, pues pueda hacerse su composición de lugar intelectualmente, o sea, a través de los datos, del conocimiento, y también emocionalmente, que es un conocimiento distinto, para mí, que a veces mucho más profundo, que muchas veces subestima de estas historias, y que es muy importante, porque sin emociones no sintonizamos con las historias, y si no sintonizamos con las historias, simplemente nos enteramos de ellas, pero nos dan igual. Qué bonito lo que estás diciendo, sin emociones no podemos entender las historias, o simplemente sin ellas nos darían igual. Momentos de la crónica de este gran reportero, como es David Beriaín, que junto a Sergio Caro y Ernesto Villalba, los cuales van a estar con nosotros aquí en este largo viaje esta noche, momentos esos que suenan así, ese trabajo suena y tiene el eco como así corresponde. Los soldados envían a un perro para localizar la bomba. El convoy toma otro camino. Es una trampa. Se lleva por delante un camión de suministros. Es el día a día en Siwan. Por aquí pasa la 517, más conocida como la carretera de la muerte. Una bomba, una emboscada, un francotirador. Raro es el día en que los talibanes den tregua. Los insurgentes se cuentan por cientos en el pueblo. Junto a ellos luchan decenas de yihadistas extranjeros. Para hacerles frente, una compañía de soldados afganos en fase de adiestramiento y sus instructores, una docena de norteamericanos a los que acompañamos. También hay un centenar de italianos que van y vienen, pero les pasa lo mismo que a los españoles. Tienen orden de evitar el combate. Los soldados norteamericanos a los que estamos acompañando en esta patrulla han recibido el informe de que hay insurgentes talibanes muy cerca de aquí. Van a ir a comprobarlo. Hey, your mom! Come here! Your mom. Get your fucking ass back here! Go! Acaba de estallar un tiroteo entre insurgentes talibanes y fuerzas norteamericanas. Come on! Your mom, find out! Get a hold of that commander on the radio! Find out what they're engaged! Those are fucking right over our heads, guys. Yeah, I know. El primer asalto termina. 15 supuestos talibanes muertos, entre ellos el segundo al mando de la provincia, el mulá Nick Mohammed. Los civiles aprovechan el respiro en el combate para huir. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Momentos como lo que acabamos de poder escuchar de este hombre que esta noche excepcionalmente nos acompaña aquí a bordo del galeón de la otra mirada, en esta, y permíteme David la expresión, en este territorio de guerra donde esta noche es muy difícil abarcar el siempre difícil terreno del periodismo o la corresponsalía de guerra. David, ¿cuál ha sido el momento que periodísticamente ha marcado tu carrera, de ese momento que tú no te has podido quitar de la retina como una foto fija? Uf, han sido muchos, ¿no? Desde luego siempre me quedará pues el la primera vez, quizás no tanto Afganistán, la primera vez que fui, que también, sino pues momentos fundamentales en los que uno toma decisiones que le cambian la vida, ¿no? Por ejemplo, pues cuando fui a cubrir la invasión de Irak, que fue realmente mi primera experiencia bélica, pues yo fui a cubrir el frente norte, estaba en Turquía, la guerra estaba a muchos kilómetros al sur, la frontera estaba cerrada y yo estaba con unos cuantos cientos de compañeros allí, aislado, sin poder pasar a ese territorio de guerra, ¿no? Y hubo que tomar una decisión, si resignarse, si volver a casa, si dar por bueno el estar en la frontera o cruzar. Y para cruzar pues había que entenderse pues con contrabandistas, o sea, había que pues de alguna manera hacer cosas que no estaban muy, ya eran muy legales, ya. Había que esquivar al ejército turco en un sitio donde disparan a matar, y bueno, pues contraté a dos contrabandistas de kurdos de la zona y me metieron en el doble fondo de un camión, como muchos inmigrantes entenderán y conocerán. Y bueno, después allí me tuvieron prácticamente un día entero, y después crucé las montañas pues caminando 15 horas por las cumbres nevadas solo para entrar a la guerra, ¿no? Y hizo un compañero lo mismo, y hace unos días nos tomábamos un café en Eslovenia, que él es esloveno, y hablábamos de ese momento, y de alguna manera puede que sea alguno de los más definitivos, ¿no? Y donde te das cuenta que hay algo pues que te pasa y que tienes, ¿no? Y es cuando uno está contento, está feliz de entrar en un sitio donde la gente se va solo porque tiene el privilegio de hacer su trabajo, pues evidentemente no es muy normal, ¿no? Posiblemente nos pase algo en la cabeza. Pero sí es una marca que uno reconoce cuando le pasa, y que de alguna manera pues ha sido un poco lo que me ha guiado, ¿no? A veces intentar entrar en sitios donde la gente quiere salir, ¿no? Donde la gente para contar la historia de esos que quieren salir, ¿no? Y David, porque, y sobre todo quiera uno demostrar. ni nada. Te entiendo. Porque es algo que uno siente que hay que hacer, ¿no? Pero, David, exponiendo tu propia vida para cumplir con tu trabajo y para informar al resto del mundo qué es lo que está sucediendo en ese lugar, ¿no? Los bajos de un camión, traficando en este caso, arriesgando, lanzando la moneda al vuelo con contrabandistas. Incluso, como antes decía al presentándote, entrevistando a los comandantes talibanes que en su día estaban matando literalmente a los soldados españoles, todas las fuerzas aliadas en pie de guerra frente a ellos, y tú, sin embargo, solamente ataviado con un micrófono eres capaz de llegar al epicentro de ese mundo. ¿Cómo viviste ese momento sabiendo de que podías perder la vida como quien sopla y apaga una vela? Bueno, en esa ocasión tampoco fue muy peligroso, porque lo hubiera sido si uno se hubiera dejado de llevar, ¿no? Porque contactamos después de mucho tiempo, mucho trabajo, muchos contactos con estos grupos talibanes, gracias al enorme trabajo de los reporteros afganos que trabajan en colaboración conmigo. No trabajan para mí, trabajan en colaboración conmigo, ¿no? Y llegamos y llegó un mensaje de ellos, ¿no? Y fue, oye, venidos a nuestro territorio. Pero era muy difícil, y era ponernos en ese caso en manos de ellos, y no era, no nos parecía que fuera la mejor opción, como después supimos, porque nos dimos cuenta, o supimos después por informaciones, que en un punto del camino nos hubieran secuestrado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, yo puedo decir, esto es una cuestión de narices, de valor, y tengo que ir a ese territorio, o puedo pensarlo dos veces y decir, bueno, si usted, comandante talibán, me está usted diciendo y está alardeando de que controla todo este territorio, ¿por qué usted no viene donde yo estoy? Y así ocurrió. Ellos vinieron muy cerca de donde nosotros estábamos, tuvimos que acercarnos muy poco, y la entrevista adquirió un valor extraordinario, porque además se produjo a 10 minutos... de donde estaba la base española. Fue una entrevista para mí muy dura. A tan solo 10 minutos. Porque conozco y conocido a algunas de las familias y algunas de las personas que han resultado heridas e incluso muertas dentro del contingente español en Afganistán. Y estar delante de la persona que ha ordenado a la muerte de algunos de ellos, pues no es fácil, ¿no? Pero uno pues tiene que saber que en el fondo pues está allí porque este país tiene derecho a saber quiénes son los tipos que matan a los soldados españoles, qué quieren y por qué lo hacen. Que es algo que casi nadie se había preguntado y que para mí tiene una importancia sustancial, ¿no? A veces nos miramos tanto al ombligo aquí en Occidente que nos parece que nosotros y lo que hacemos y cómo definimos las campañas como la de Afganistán, si es una guerra, si no es una guerra, y los debates en el Parlamento, que eso es lo que configura la realidad en el terreno. Pero va, enfrente hay alguien que combate con esos soldados españoles, que algunos motivos tendrá, algunas razones para hacer lo que hace, y que algo tendremos que saber de ellos, porque en el momento en el que yo hice esa entrevista, se sabía muy poco sobre los talibanes y nada sobre los talibanes que estaban, los grupos particulares de talibanes que estaban atacando a los soldados españoles. Y a mí me parecía que era parte de mi trabajo, simplemente, ¿no? A tan solo 10 minutos de las fuerzas del campamento español, este hombre entrevistándose nada más y nada menos que con los comandantes talibanes que en ese momento estaban luchando en ese propio territorio en pie de guerra. Vamos a respirar profundo. Veo emocionabilidad en esta conversación. De verdad que nos puede esta noche el contenido de altura, sin duda alguna, en el que nos hemos adentrado. Escuchamos indicativos, volvemos en un momento. Los soldados envían a un perro para localizar la bomba. El convoy toma otro camino. Es una trampa. Se lleva por delante un camión de suministros. Es el día a día en Sudán. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¡Ayúdame con esto! ¡Voy! Coge de ahí. Vale. Oye, ya sé que me vas a decir que solo vas de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero nos vemos luego. Tú lo has dicho. De casa al trabajo y del trabajo a casa. De los accidentes de tráfico que se producen al ir o volver del trabajo, el 70% ocurren en el trayecto de ida. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. No te distraigas, queremos seguir escuchándote decir: de casa al trabajo y del trabajo a casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Oye, que sé que no te digo esto muy a menudo. De hecho, puede que no te lo haya dicho nunca, pero gracias, papá. Muchísimas gracias por todo. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1:35. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. La otra mirada. Otro día más de guerra en Siwan. Los norteamericanos han acudido al rescate de una unidad afgana que había sufrido una terrible emboscada por parte de los talibanes. Ha habido muertos. Cuando han llegado aquí a la base para llevarse a los heridos, los talibanes estaban esperando. Han asaltado la base con todo lo que tenían: fuego de morteros, lanzagranadas y fusilería. Nos quedamos con los soldados afganos. Tienen poca munición. Se miran nerviosos. Si se rinden, saben que no pueden esperar piedad. Por la mañana, los talibanes han cogido a uno de los supervivientes de la emboscada, lo han sacado del coche y lo han ejecutado de un tiro en la nuca. Noche de radio, noche de crónica. Esta noche apuntando directamente a la crónica de un periodista de altura, joven pero con una brillantísima carrera, como es David Beriaín. Él, junto a sus compañeros Sergio Caro y Ernesto Villalba, conforman un equipo único, como puedo describir, y vamos a hacerlo a través de enpiedeguerra.tv. Once Upon a Time, que es otra bonita historia, y 93 metros, que es otra empresa que ponen ellos en marcha. David, vaya tres joyas. Bueno, más que todo son grupos de amigos que se juntan para trabajar, que lo han hecho, pues, en el caso de muchas de las cosas que aparecen en la página de Once Upon a Time, como más que todo, digo, de En Pie de Guerra, como currículum, pues, que hemos hecho para diferentes medios españoles, últimamente para Cuatro, donde trabajábamos en un programa que se llamaba REC, que dirigía John Sistiaga. Inolvidable. Después, pues, algunas cosas que hemos hecho en el pasado, pues, tanto yo para la ADN.es o la voz de Galicia, como Sergio, también para ADN.es y para el periódico de Cataluña. Y bueno, pues ahora estamos montando Once Upon a Time, perdón, es otra productora que más que todo llevan Sergio y Ernesto. Yo básicamente soy un admirador, en el que cuentan historias que podríamos calificar de alguna manera, o ellos mismos la califican como surrealismo documental, que para mí me interesa muchísimo y me parecen geniales, porque rescatan grandes historias en sitios pequeños, que es para lo que más sabiduría a veces uno necesita, ¿no? A veces no, lo más inteligente y lo más profundo no es ir a sitios exóticos a buscar grandes historias, sino encontrarlas en la puerta de tu casa. Y de alguna manera, pues de ahí viene el nombre de la nueva empresa que estamos montando, la nueva productora, 93 metros. 93 metros es un nombre en honor, si me permites, a mi abuela paterna, recientemente fallecida. Cuando murió en el funeral, yo leí un texto sobre la distancia que hay entre la puerta de su casa y el banco de la iglesia donde ella rezaba, 93 metros, que fue el espacio de mundo que ella habitó toda su vida, ¿no? Y que lo habitó con una sabiduría muy grande, y de alguna manera esos 93 metros nos recuerdan a nosotros eso, que las historias grandes también ocurren en sitios pequeños, y que nosotros, que nos vamos a sitios grandes y acontecimientos grandes, históricos, a contar esas historias, no nos olvidemos nunca de la sabiduría y de Tremendo. La profundidad y el alma que habitan esas historias pequeñas en sitios pequeños, que no son tan pequeñas esas historias, sino muchas veces las más grandes de todas. David, enhorabuena, ¿eh? Vaya historia tremenda, hermosa. Y te estoy entrevistando y al mismo tiempo estoy apuntando en un papel, ¿no? El tremendo profundo y calado emocional con el que vemos en tus palabras, cómo una persona de un calado tan fuerte se ha adentrado también en contar y en ver las tragedias de este mundo. Hay una de las escenas dentro de esos muchos documentales en los que habéis trabajado, donde por desgracia apuntáis directamente a la figura de los niños, de los que sufren ese azote, ¿no? Hay uno de ellos que se ve como lo estáis grabando y comentáis que al día siguiente había muerto y demás. Mira, pero yo no quiero entrar en lo macabro. Dentro de la esperanza, dentro de la luz al final del túnel, ¿cuál sería aquella historia que te gustaría rescatar desde el propio epicentro de la guerra, que merezca la pena, que todavía incluso en el más de los recónditos de los infiernos puede haber un ápice de bondad? Bueno, pues por rescatar esa historia que dices de los niños sicarios, Sergio y yo lo comentamos muchas veces. Quizás las historias, quizás él porque es padre y yo porque no tengo el alma de piedra, pues una de las mayores, de las historias que más nos llegaron de todas las que hemos hecho fue ese primer reportaje que hicimos para Rec sobre los niños sicarios de Colombia. Y bueno, pues fue una historia muy dura porque moralmente te zarandea de un lado a otro, porque estás delante de alguien que ha matado y que echa de menos a su madre al mismo tiempo, que es un niño y es un asesino, ¿no? Y que no, uno, dentro de la incomodidad moral que uno vive, camina y navega entre la conmiseración, el asco, la ternura, el espanto continuamente, ¿no? Y el epicentro de ese reportaje fue un niño llamado Felipe, que decidió aparecer delante de nuestras cámaras para contarnos una historia increíble. Heroinómano desde los 8 años, mataba por 35 euros, había matado ya a 2 personas. En una de esas refriegas, pues unos tipos que quisieron matarle a él por una deuda de drogas con 12 años, pues en el tiroteo que se entabló en ese momento, pues murió su hermana bebé, en esa que estaba ahí al lado suya en su casa, se le desangró en los brazos, ¿no? Y bueno, pues mientras nos lo contaba llorando y nos contaba cómo que él creía que su vida hubiera sido diferente si su madre le hubiera hecho algún caso, si no lo hubiera dejado de la mano de Dios, pues nosotros nos llegó al alma, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que a veces uno escucha historias de estas y ya todos somos muy descreídos, ya nos parece que en el fondo, bueno, pero este tipo, pues este chaval en realidad no tiene ni solución y tal, pues decidimos creer, ¿no? Y de alguna manera, pues intentamos buscar a través de amigos y a través de gente, pues ayuda para ver si a este chaval se le podía echar una mano y se le podía dar una oportunidad, y si de verdad era cierto, ¿no? Que con una oportunidad las cosas hubieran sido diferentes. Bueno, hoy Felipe está fuera de las calles, se está desintoxicando de la heroína. No sé si será profesor de Harvard, ni siquiera sé si dejará del todo las calles. Pero ese chico ha tenido una oportunidad, y ese chico se aguantó los primeros días el mono de heroína sin más metadona, que no había en esos momentos, porque Colombia es un país que donde el consumo de drogas es como fenómeno es muy reciente, ha sido un país productor pero no consumidor, ¿no? Y se aguantó el mono a base de abrazos de alguien que quiso dar una oportunidad, ¿no? Y cuando un crío de 12 años es capaz de aguantarse el mono de heroína a base de esos abrazos que pedía y nadie le daba, pues eso te hace pensar muchas cosas y te hace pensar que quizás con un poquito de ayuda y con una oportunidad las cosas para mucha gente serían diferentes, ¿no? David, un auténtico mazazo, te lo puedo asegurar. Estamos conteniendo emocionalmente lo que estamos escuchando. Porque no me quiero imaginar a un niño con 12 años viendo ya una trayectoria, habiendo contado lo que acabamos de escuchar, matando por 35 euros, ¿de acuerdo? Y viendo cómo una vida se puede ir al traste. No quiero tampoco hacer morbo, no quiero hacer titulares así. David, dos preguntas a esta noche antes de agradecer tu tiempo. Mira, te voy a decir dos nombres y yo quiero que tú me digas lo que piensas. Ricardo Ortega y José Couso. Pues dos compañeros a los que no tuve el privilegio de conocer, dos personas que han pagado el precio más alto por tener el privilegio de hacer lo que hacían, dos caídos de una profesión a los que mataron. Y bueno, pues digo mataron y no mataron, y lo digo así, o sea, no asesinaron, o yo no voy a entrar en qué pasó o si dejó de pasar, porque no lo sé, yo no estaba ahí y sé lo mismo que saben las demás personas, ¿no? Lo importante para mí es que supieron el riesgo que corrían, lo asumieron, fueron a un lugar de guerra, pagaron el precio y vivieron como creyeron, pero sobre todo vivieron como creyeron que tenían que vivir, ¿no? Y para mí eso es importante, ¿no? Todos estamos aquí de paso y lo importante no es si nos vamos a morir o no, sino cómo vivimos hasta que eso ocurre, ¿no? Y ellos decidieron vivir de una manera muy particular que para mí, pues como persona que intenta honrar con su trayectoria a todos los que han caído haciendo esto, pues me parece que hicieron lo que tenían que hacer y que simplemente, pues eso, pagaron el precio, ¿no? Y lo dice esta noche un compañero de altura como eres tú, David Beriaín. David, una última pregunta. Mira, amigo, tú que has visto los fuegos del infierno, has visto la luz en la oscuridad y has visto lo que esta noche te cuesta trabajo decir, ¿queda un ápice para que tú y yo podamos seguir confiando en este mundo, en que al final esto de la asistencia merece la pena? Yo creo que sí, es decir, el problema es que algún sinvergüenza filósofo nos intentó convencer de que el hombre era bueno por naturaleza, ¿no? Y parece que solo somos capaces de querernos los unos a los otros si creemos que eso es así. El hombre yo creo que no es bueno por naturaleza, es bueno, es malo, es gris, es matiz. Y el mejor de los buenos puede tener un momento muy malo y el peor de los malos un momento bueno, ¿no? Esto es como las películas, el bueno es muy bueno y el malo es muy malo, lo que es malo es la película, ¿no? El periodismo es igual, es decir, al fin y al cabo se trata de reconocer los matices de la naturaleza humana. Yo creo que simplemente tenemos que reconocer esa grandiosidad del ser humano para lo bueno y para lo malo, esa potencialidad, intentar enfocarla hacia lo mejor, sabiendo que muchas veces nos va a decepcionar y nos va a defraudar, ¿no? Pero como decía otro filósofo, pues quereros los unos a los otros, porque si no os extinguiréis, ¿no? Extinguiréis. Y eso es, yo creo, es que no hay otra solución. O aprendemos a convivir, o aprendemos a valorar lo que los demás hacen y lo que hacen, intentamos vivir con los demás. Y bueno, pues no me quiero poner moralista, pero bueno, intentamos hacer las cosas un poco mejor, o estamos abocados a la extinción. No creo que tenga mucha más historia, no pasa ahora ni dentro de un par de generaciones, pero así estamos. Y lo dicho, dice un hombre. Sí, precaución también. Y lo dice un hombre como el que esta noche nos ha acompañado, un hombre que ha recorrido los lugares del mundo: Irak, Afganistán, Darfur, Congo, Kurdistán, Colombia, y termina con la mirada de un niño, un niño de 12 años llamado Felipe. David Beriaín, es un supino gusto, de verdad, el haber tenido la presencia de un periodista de altura, sin duda alguna, Ahora van a seguir tus periplos, Sergio Caro y Ernesto Villalba. Vaya trilogía en pieguerra.tv. Y quiero esta noche despedirme de ti diciéndote que tu abuela estaría muy orgullosa. Ella sabe que 93 metros es la distancia justa que separa esos dos mundos. No vamos a olvidar, de verdad, tu paso por La Otra Mirada. Un fuerte abrazo, David. Un abrazo para vosotros y muchas gracias. Como ven, se ha hecho de noche y seguimos en la zona de combate. Dicen los norteamericanos que los talibanes han preparado una serie de emboscadas en nuestro camino de vuelta a la base. Dicen que habrá que luchar para llegar allí. Al final, no hay emboscada esperando. Esta noche, no. Ciencia, historia, investigación, sucesos. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? ¡Ayúdame con esto! ¡Voy! Coge de ahí. Vale. Oye, ya sé que me vas a decir que solo vas de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero nos vemos luego. Tú lo has dicho, de casa al trabajo y del trabajo a casa. De los accidentes de tráfico que se producen al ir o volver del trabajo, el 70% ocurren en el trayecto de ida. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. No te distraigas, queremos seguir escuchándote decir... De casa al trabajo y del trabajo a casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, pues continuamos esta noche de periodismo de altura, todo hay que decirlo. Nos hemos colado en la crónica de aquellos hombres que de una forma extraordinaria saben contar el lado más oscuro del género humano a través de los mil rincones del planeta que siempre están, como en su trabajo vienen a decir, en pie de guerra. Hace un momentito estaba con nosotros David Beriaín, el cual, bueno, todavía nos estamos recuperando de ver la forma y el fondo de las historias que nos ha traído. Pero detrás de la imagen siempre hay alguien que es el portador de la cámara, alguien que mira a través del objetivo y sabe captar ese momento, esa instantánea, que es capaz de hacer titulares en los periódicos y dar la vuelta al mundo. Aquellas imágenes que también saben de alguna manera contar una historia en sí misma. Una imagen muchas veces velada en blanco y negro, una imagen que en sí mismo lo dice todo. Esta noche está con nosotros ese hombre, el que llega a la cámara, ese gran fotorreportero como es Sergio Caro. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues un placer teneros en el programa. Me acabas de escuchar decirlo, David nos acaba de dejar a todos ensimismados. Sergio, las mismas prácticamente preguntas que le he hecho a David. ¿Cómo nace un reportero de guerra? ¿De qué piel y de qué tejido estáis hecho? Bueno, yo nunca me he considerado un reportero de guerra. Yo siempre me considero reportero a secas, ¿no? Entonces, pero las circunstancias te van llevando de un sitio a otro y acabas cubriendo conflictos. Y mata a un gato, tú sabes, te llaman matagatos, ¿no? Entonces, pues vas a unos conflictos y te llaman corresponsal de guerra. Pero a lo largo de mi carrera he cubierto todo tipo de eventos, todo tipo de eventos. Sois unos tipos que habéis puesto una especie de meta a través de vuestro trabajo, ¿no? Que es contar las grandes y las pequeñas historias de este mundo, porque hace un momento también nos lo decía David, en pieguerra.tv es uno de vuestros proyectos, pero no menos brillante como esa página llamada Once Upon a Time, érase una vez, en la que habéis contado también historias muy cercanas a nuestra propia vida, que son tremendas. Oye, ayúdame a abrir un poco la caja de Pandora, ayúdame a verbalizar, ¿y qué historias te gustaría compartir con nosotros en esta noche de radio que habéis contado al mundo? Bueno, yo siempre he defendido, ¿no?, que cuando trabajaba en los medios siempre hacíamos lo mismo, o sea, siempre íbamos a contar historias, ¿no?, de gente que hablaba mucho pero no tenía nada que decir, ¿no? O sea, estamos viendo todos los días la misma gente en los medios, en todos sitios, contando la misma historia, incluso falseándola y la gran mentira, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos, hay mucha gente que no tiene espacio nunca, pero tiene muchas cosas que decir, ¿no? Entonces empezamos a centrarnos en ese tipo de gente, ¿no? Gente muy anónima, pero con un gran bagaje, ¿sabes? Y ese fue un poco nuestro sino, ¿no? Decir, oye, vamos a ver esta persona que nadie le echa cuenta, ni siquiera su vecino, a lo mejor no lo conoce, ¿no? Y de repente hablas con ella y dices, guau, sí, este hombre tiene muchas cosas que contarnos, ¿sabes? Detrás de esa persona hay una gran historia por contar. En el terreno de lo que es el periodismo de conflictos, en el periodismo de inmersión, como vosotros lo llamáis, ¿cuál ha sido ese momento donde tú personalmente te has visto más comprometido, aquella imagen que tú no has sido capaz de olvidar? Bueno, hay bastantes cosas, ¿no? Hay bastantes cosas, pero quizá lo más duro que me viene ahora a la mente fue cuando hicimos un reportaje sobre niños sicarios en Colombia. Lo acaba de comentar David con Felipe, pues él tuvo ahí, tuvimos 2 horas de entrevista con él, con unos testimonios que eso es que no pueden dejar indiferente, bueno, a nadie, ¿no? Y claro, con nosotros vivimos en Occidente, tenemos una manera de pensar occidental, una manera de juzgar occidental, y muchas veces cuando llegas a sitios como los suburbios de Colombia, ¿sabes? O Afganistán, o sitios así, y intentas aplicar tu educación, ¿no? Y tu manera de juzgar, ¿no? A sitios en que están en otras condiciones, pues tu mente se bloquea porque no funciona. Te entiendo. Sergio, tú no puedes tener tu mismo rasante cotidiano aquí en España, digamos, con otro tipo de personas, ¿no? Entonces cuando tú te bloqueas mentalmente y tienes que empezar a buscar otras soluciones, ¿no? Otras alternativas. Pues yo creo que la mente era así, sí. ¿Cuánto te pagaron? 350. Felipe, ¿cómo supiste que era la persona que tenías que matar? ¿Cómo lo supe? Porque me dieron foto y todo, me dieron datos, me dieron dirección de la casa. Matar no es tan fácil porque a más de uno le tiembla la mano. Sí, eso tiene que ser una persona que sigue, que sea mierdera y que tenga el corazón como de piedra, mejor dicho. ¿Cómo? Que eso le apunte y así como le apunte. ¿Y tú tienes el corazón de piedra, Felipe? Pues yo no lo tengo ni tan de piedra. Porque a mí cuando me la cometen, más de uno lo he perdonado. La droga lo lleva un mal camino, porque si uno no tiene la droga y uno no se desespera y hasta que no la consuma, uno no queda tranquilo, ¿sí ve? O sea que uno no la consuma, uno no queda tranquilo. Y uno va decidido a todo, a robar, a matar, a lo que se venga. Me mató una hermanita, que por eso es que yo soy así más que todo, por el rencor. ¿Por qué le tienen que quitar la vida a ella? ¿Por qué no me la quitaron a mí si yo era el que veía las cosas? Felipe, ¿cuántos años tenía tu hermana? Estaba chiquitica, tenía 2 meses. ¿Dos meses? Sergio, cuando estuvisteis en los suburbios de Colombia, tú que eres padre, y te hablo de persona a persona, de tú a tú esta noche, ¿no? En el lenguaje de la radio. ¿Cómo podemos nosotros interpretar nuestra acomodada Europa, por muy jodidos por la crisis que nosotros podamos estar, que hay niños, como acaba de decir David, que por 35 euros ofrecen servicios para matar a gente? Es que eso es lo que te comentaba antes, es que no puedes explicarlo, es una cosa como tienes que conocer por qué lo hacen, todo, meterte todo lo que puedas, tienes que empatizar con ellos lo máximo posible, y con eso no lo encuentras mucha solución, ¿no? O sea, yo no sabría explicarlo nunca, ni lo que tengo claro es que con las leyes nuestras, nuestra comodidad, nuestra educación y nuestro modo de ser, no podemos juzgar eso ni siquiera explicarlo, que está fuera, o en Afganistán, ¿no? ¿Cómo vas a explicar tú por qué gente hace, o yo sé, o el típico palestino, que es gente que se inmola o se suicida. O sea, es muy complicado de explicar, ¿no? Yo siempre hago una comparación, ¿no? Y es que la gente dice, ah, son muy radicales, tal, no sé qué, se inmola. Y digo, hombre, yo he visto aquí gente con dinero pelearse en una discoteca de navajazos por cualquier tontería, ¿no? Bien. Y digo, eso sí que me parece salvaje, ¿no? No que un hombre o un chaval que lo ha perdido todo en su vida o no tiene, ¿sabes?, se meta en una guerra, ¿no? O sea, no sé cómo explicarte. Te estás explicando perfectamente. Pienso que... No, te estás explicando perfectamente. Tus palabras esta noche se está dejando entrever. Esa es la magia de la propia radio. Sergio, ¿te sientes seguro cuando portas como única herramienta, como única arma, y permíteme la expresión, la cámara sobre el hombro con ese chaleco que pone TV frente a la mirada de los... De aquellas personas que estáis filmando, y por no decir, por ejemplo, del frío suave de los francotiradores? Pues mira, lo de poner el chaleco TV o press cada día está más caro, ¿sabes? Yo creo que nunca llevo un cartel que ponga press o TV, porque últimamente el periodista se ha convertido en un objetivo, ¿no? Yo, donde estaba el conflicto que hemos estado, ser periodista es muy complicado. Muy complicado porque no te defiende nadie. Ya es que lo estamos viendo hasta aquí en España, ¿no? Ya, o sea, te entiendo. Pegan a los periodistas, la misma Policía Nacional, ¿no? Estamos pegando a los periodistas, o sea... lo que está claro es que matar al mensajero se ha hecho siempre y ahora se hace con mucha más impunidad, ¿no? Entonces, muchas veces prefieres no decir que eres periodista y ya está, ¿no? O sea, prácticamente incluso tienes que velar un poco todavía más tu trabajo, lo cual... No sabría yo decir si lo convierte todavía en un trabajo de más de riesgo. David, hoy por hoy esa actualidad en Siria está ocurriendo. Hemos visto cómo han caído estos dos periodistas y cómo se siente la inseguridad a por cada instante. ¿Es el periodista que hace ese tipo de trabajo alguien que es consciente de dónde se mete? ¿Hasta qué punto sois consciente de que en un momento dado os jugáis el tipo del pellejo y que en un minuto os han quitado en medio? Yo el caso de Siria, pues personalmente no lo conozco de amigos y todo, que me han contado, ¿no? Pero a lo que te refieres, tú puedes medir muchos riesgos, ¿no? Puedes medir riesgos. Pero también, si miden mucho los riesgos y no arriesgas nada o no apuestas, entre comillas, por conseguir una información y una historia, pues no la va a tener. O sea, hay una balanza, ¿no? Hay una balanza. Nosotros, cuando hemos ido a trabajar en sitio de conflicto, hemos ido bastante cubiertos, ¿no? Por empresas y un seguro de vida, ¿no? O sea, hemos tenido una infraestructura que nos ha defendido. Lo que está pasando ahora en Siria, por ejemplo, que yo veo, y sobre todo en Libia pasó mucho, en el New York Times se hizo hasta un artículo, es mucha gente, ¿no? Muchos periodistas, ¿no? Sobre todo nobles, ¿no? Que apuestan todo por contar su historia, ¿no? Y se van a ese tipo de sitios sin ningún tipo de respaldo, o sea, con sus ahorros, y eso es increíble, o sea, eso, imagínate, ¿no? Llegas allí, un sitio que no conoces, bastante joven, arriesgando tu dinero, arriesgando tu vida y sin nadie que te respalde, ¿no? Una especie... Entonces, eso es lo que está pasando ahora mucho, ¿no? De salto, una especie de salto vacío. Siria se ha contado básicamente así, ¿sabes? Y Libia también se ha contado mucha parte así. Me hace gracia porque te estoy entrevistando esta noche agradeciendo que estás haciendo un sobreesfuerzo y alguien que está contándonos la crónica de guerra, estoy escuchando a tu hijo, está por detrás, está jugueteando, ¿no? Eso le da un valor, y un fondo a este sentido de la radio todavía mucho, mucho mayor. Sergio, te voy a hacer un par de preguntas antes de agradecer esta noche tu tiempo, porque va a estar también con nosotros en esa trilogía, en este programa tan especial que hemos preparado, también va a estar Néstor Villalba. Oye, mira, ¿no hay nada que venda mejor que una mala noticia? Pues desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. Yo lo último que escuché de oída, no voy a decir nada de nombre ni nada, es que camarógrafos que estaban en Siria, ¿no? Iban allí y vendían, pues se vendían, eran freelance, ¿no? La mayoría son freelance, ¿no? y decían, oye, te vendo una historia, te hago tal, ¿no?, a los medios de comunicación, ¿no? Y básicamente el medio de comunicación decía, mira, me importa un pimiento las historias que me cuentes, yo quiero ver los tiros y punto, ¿sabes? Y es lo que estamos viendo en todo lo informativo, ¿no? Básicamente es una voz en off, ¿no?, que cuenta una historia, ¿no?, y las imágenes son inconexas, disparos, explosiones, pero yo creo que se ha perdido un poco la historia, ¿no? O sea, porque es mucho más fácil de manipular, supongo. Yo tampoco quiero hablar de geoestrategia política y tal, pero pones cuatro tiros en la tele y le pones un off, y en el off puedes decir lo que tú quieras, ¿sabes? Claro. Entonces parece ser que yo intento informar y digo, ¿qué pasa en Siria?, ¿no? Y pongo la tele, veo cuatro tiros sacados de YouTube o de cualquiera, o no sé dónde han salido, ¿sabes? No veo nada, no veo un periodista detrás de eso, ¿no? Porque ahora también se ha puesto de moda lo que le dicen el periodista ciudadano, ¿no? Y eso siempre se ha llamado en esta profesión la fuente, ¿no? O sea, se supone que tiene que haber un periodista, un profesional que contraste lo que dice la fuente para crear lo que es la información. Pero ahora no, ahora parece que todo vale, ¿no? Que cuatro imágenes sueltas, un off, un tal, un por aquí, y cada informativo te está contando lo que quiere, ¿no? Sergio, te voy a pedir que nos argumentes un poco. David nos acaba de comentar que ha tenido que hacer cosas realmente difíciles, ¿no? Por ejemplo, pagar a unos contrabandistas, meterse debajo de un camión para poderse adentrar. ¿Qué es lo más peligroso que tú con cámara has llegado a hacer que no volverías a repetir? Bueno, yo no he hecho tantas locuras como David. Yo soy más tranquilo. ¿Que no volvería a repetir? Yo creo que nada. Yo creo que siempre hemos asumido los riesgos y hemos visto y hemos ido con una valoración positiva, entre comillas, ¿no? Te entiendo. Nunca, ¿sabes? Han pasado cosas, hemos estado en situaciones peligrosas, pero muchas veces la valoración no es muy clara, ¿sabes? Ya. Yeah. No es muy clara, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a cruzar por ahí, no está con... Muchas veces no tienes información suficiente, ¿sabes? Y hemos hecho locuras sin darnos cuenta que hemos hecho locuras, ¿no? O sea, sobre todo en Afganistán hemos hecho caminos en taxi alucinantes, ¿no? Que ahora me dirían, pasa otra vez. Y depende de la información que tengas, te diría que sí o que no. Pero como la información cambia cada 5 minutos... O sea, ahora si vuelves ahora a Afganistán tienes que volver a informarte de cada rincón, de cómo está cada rincón, ¿sabes? Es que sois unos tíos humildes. Eso es una de las cosas que más me está impresionando esta noche, ¿no? Hombres comprometidos directamente con vuestro trabajo, pero que no queréis levantar por vareda. Sergio, esta noche una última pregunta te hago extensible. Oye, amigo, ¿es el dinero el dios de la guerra? Uy, no lo sé. Mira, te voy a añadir una cosa con respecto a los otros. Sobre dime, cuéntame. Nosotros, el 90% de las decisiones las ponemos en manos de lo que se llama el fixer, o sea, el guía local, el productor local, ¿no? Vale. Entonces hacemos mucho hincapié en buscar a alguien de confianza y alguien que tengamos referencia, que sea un buen productor local, ¿no? Que conozca bien. Entonces, claro, nosotros es hablar con ese hombre y evaluar los riesgos con él, ¿sabes? Porque está claro que él tampoco quiere morir, ¿no? Y es el que conoce el terreno, ¿sabes? Claro. Y eso sí lo hacemos siempre, o sea, yo siempre he ido a los sitios con mucha cabeza, ¿no? O sea, no sé si cabeza o no, pero no he dicho, hay que ir para allá, venga, vámonos. No, o sea, todo ha sido pensado, meditado, evaluado, ¿sabes? Y siempre basándonos en el fixer local. Con los pies en el suelo. Lo de la guerra, el señor de la guerra, el dinero, yo creo que sí, por supuesto. Aquellos hombres que hacían... son económicos, vamos, en la base. Lo que pasa es que luego hay millones de historias que enturbian todo y lo hacen al final un fondo súper confuso. Sergio me lo decía fuera de micrófono. Alejandro, yo soy un hombre de tomas, soy un hombre de menos palabras. Te quiero agradecer, Sergio, que esta noche te hayas implicado con nosotros aquí en La Otra Mirada. Enhorabuena, te lo digo de corazón, por ese trabajo en piedeguerra.tv. Enhorabuena en letras mayúsculas por rescatar esas otras historias a través de Once Upon a Time. Y os deseo toda la suerte del mundo y quiero saber mucho de vosotros porque os voy a seguir y mucho la pista. ¿Cuál es el próximo proyecto en el que os vais a embarcar? Bueno, desde este año hemos hecho 18, 19 proyectos, me parece. Madre mía. Con la crisis económica no sé si va a salir alguno, pero son proyectos, yo creo que muy interesantes y bonitos. Bueno, ahora acabamos de terminar uno hace poco sobre el Alzheimer. ¿El Alzheimer? No sé, ¿no? Sí, aquí al lado de mi casa, porque mi mujer es enfermera. Ajá. Y necesitaba un vídeo para contar una cosa sobre cuidadores y tal, y nos contó la historia sobre el Alzheimer y dijimos, bueno, esto hay que hacerlo, ¿sabes? Bueno, hombre, es que... Y son historias de al lado de casa. Que me encanta. Que me encanta escuchar eso. En breve la pondremos en breve al público. Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Sergio, que se lo he dicho a David, tiro pronto para Sevilla, quiero conoceros personalmente y de verdad, enhorabuena por ese periodismo de altura, sin duda alguna, en el que hacéis. Gracias por recibirme esta noche. Un fuerte abrazo, amigo mío. Bueno, gracias a ti. La otra mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. A robar, a matar, a lo que se venga. Me mató una hermanita, que por eso es que yo soy así más que todo, por el rencor. ¿Por qué le tienen que quitar la vida a ella? ¿Por qué no me la quitaron a mí si yo era el que veía las cosas? Felipe, ¿cuántos años tenía tu hermana? Estaba chiquitica, tenía 2 meses. ¿Dos meses? Oye, que sé que no te digo esto muy a menudo. De hecho, puede que no te lo haya dicho nunca, pero gracias, papá. Muchísimas gracias por todo. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com. El portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? Y continuamos esta noche donde tenemos que cerrar este círculo, esta gran trilogía de esos hombres que van contando la historia de las pequeñas y grandes historias que se van encontrando por el mundo. Hemos escuchado esta noche a David Beriaín, hemos escuchado a Sergio Caro y nos queda, no menos importante, como Ernesto Villalba. Querido Ernesto, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches. Gracias, menudo regalo el que esta noche nos hemos llevado a bordo de este viejo y hermoso galeón, al tener a los más granados y más importantes cronistas de esos documentales que hacen furor en España. Enhorabuena, Ernesto. Bueno, muchísimas gracias por lo que me toca. Me siento súper pequeñito aquí al lado de estos dos grandes fieras que afortunadamente puedo contar como compañeros, ¿no? Compañeros de profesión. David nos ha llevado a ese terreno de guerra, sin duda alguna, en el que todavía estamos conmocionados. Sergio Caro, con esa... quizás como él dice, ¿no? Yo soy hombre de menos palabras, me decía hace un segundito. Soy un hombre más de la imagen y desde luego lo demuestra, pero también dando ese perfil, ese material, ese terciopelo radiofónico con el que esta noche nos ha adentrado en su propia historia. Ernesto, hay una historia de esas alucinantes. De la misma manera que habéis hecho Crónica de Guerra, ¿sois capaces de llevarnos a una historia humana perfecta, tremenda, con la historia de Sergio, ese hombre que lucha contra el mar para ganarse el pan de sus hijos con Percebeiros. Oye, ¿cómo fue toda esa aventura? Bueno, pues fue la verdad una experiencia tremenda para, yo creo que para todo el equipo, ¿no? Tanto profesionalmente como la parte humana que nos llevamos del propio Sergio, ¿no? Estuvimos con él compartiendo una semana con lo que es su tarea diaria, su trabajo, ¿no? Y pudimos ser testigos de cómo se juega la vida cada día y cómo se acuerda de su familia, de su hija, ¿no? Y de todo aquello que le persigue, ¿no? Sus miedos, su valentía a la vez, ¿no? Que le hace levantarse todos los días súper temprano, ir a trabajar y jugarse la vida en las rocas, la verdad que sí, una pasada. Pero que estos hombres, como con esa luz mágica, han sabido captar ese momento especial, unos momentos que suenan así de esta forma. Y son caros porque para cogerlos manda truco. Hay que arriesgarse mucho y hay que... Eso. Sí, un amigo mío que daba olas de 9 metros. 9 metros. Es que son tsunamis. No le dio tiempo a llegar abajo. La primera ya se lo llevó. Encontraron una mochila y una espátula. Y apareció en Bilbao. Y con el ADN supieron que era él. Qué triste. Mis hijos son percebes. O sea, están hechos de percebes. Yo cojo lo que gano y alimento a mis hijos. Sin percebe, mi familia no vive. Aquí no somos héroes. Somos todos iguales. Héroes son as mulleres. Tienen que curran a mazo y non cobran nada. E paren. Son heroínas, sí, señor. Me callo lo más gordo. Pero bueno, me lo nota, ¿eh? Se da cuenta cando veño de... cando le insusto. Entón, pero pouco lle compro. Pero además que... Su abuela, percebelleira, su abuelo, percebelleira, su padre, percebelleira, eu percebelleira, esa está cocida de todo. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Bueno, pues en sí mismo ya lo dice todo. Oye, ¿cómo ha sido coger? Técnicamente ha tenido que ser tremendo, no solamente orquestar en síntesis una historia humana y darle forma, sino también luchar contra el mismo mar para poder contar la historia. Técnicamente ha tenido que ser un auténtico follón, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ha sido complicado, sobre todo para los valientes que estuvieron ahí en la roca. Yo me dediqué más a la parte de tierra, mientras Hecho se vestía, la lonja, otras escenas en su casa que en el corto al final no aparecen. Pero vamos, Sergio Caro, Sergio Carmona fueron los cámaras que estuvieron en las rocas y en el agua. La verdad es que yo creo que fue bastante duro para ellos, ¿no? Estar ahí. También el IFIL, ¿no? Que fueron los chicos del helicóptero que grabaron unas tomas aéreas muy, muy tremendas, ¿no? Fue bastante complicado porque al estar en el mar, pues hacía bastante viento, las olas, tenían que aterrizar el helicóptero en un pequeño barco y también hacía la cosa bastante complicada, pero creo que mereció la pena todo el riesgo y bueno, ahí está el resultado que yo creo que merece la pena. Y sin duda alguna, menuda humildad con la que vestís vosotros. Tanto David como Sergio y tú formáis, bueno, pues esa estirpe de periodismo en pieDeGuerra.tv, Érase una vez, Once Upon a Time, y también, como nos decía hace un momento también, 93 metros, otra gran aventura. Contar las grandes historias, las que vienen de una guerra, ¿hace falta estar hecho de un pellejo muy especial o de qué hace falta estar hecho, Ernesto? Pues yo supongo que lo que hay que tener es sensibilidad, ¿no? Y yo creo que en este caso, pues, tanto David como Sergio, ¿no? La tienen, ¿no? Y da igual que estés en la guerra, que estés en un pequeño pueblo de Almería o da igual dónde, siempre hay pequeñas historias, gente con grandes cosas que contar, que la potencia y la fuerza está en sus historias, ¿no? Y da igual dónde te las encuentres. Pero sí, desde luego que estar en sitios como los que se han movido Sergio Caro y David Beriain, desde luego tienen que estar hechos de otra tela, porque yo desde luego de esa no he visto. Bueno, pero sí, en cierta manera, sí formas parte de esa trilogía. Momentos, sí, por ejemplo, como lo que tú me comentabas fuera de micrófono, uh-huh. ¿no? Cuando Sergio coge una cámara y no hace falta irse al otro lado del planeta, simplemente para vivir movidas a hostia plena y limpia, como las que vivieron en Astillero, momentos que se escuchaban y se vivían así, de esa forma. Mientras que los que tienen que decidir que salir de esto están en su casa con sus buenas vacaciones y sus buenas pagas, nosotros estamos aquí hechos unos hijos de puta, como que dice, currando y esperando aquí para que no nos hicieran esto. Entonces, viste como los populares, tanto que tienen ganas de decir que van a generar empleo, aquí tienen una buena oportunidad, no sé por qué no lo hacen. ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos por ellos! Bueno, pues ahí queda. Yo pienso, en sí mismo, esos audios ya lo dicen todo. Ernesto, es que muchas veces la movida no las podemos encontrar en la esquina de nuestra propia calle. Pues sí, la verdad es que sí, siempre hay algún vecino, una persona súper cercana que nunca te imaginas que detrás tiene una grandísima historia y no lo sabemos. Muchas veces basta con acercarte e intentar rasgar un poco, y si nos dan permiso, pues aprovecharlo, porque es un regalo acercarte, ¿no?, a la vida de la gente, ser testigo de su realidad durante un tiempo y es maravilloso. No sé, creo que para los periodistas eso es magnífico, que nos abran sus puertas y sus corazones, ¿no? Que no me cabe la menor duda. Ernesto, cerrando este paso esta noche en el que habéis hecho un auténtico esfuerzo de los tres, por estar con nosotros en esta maratoniana jornada de radio y de periodismo a altura. Oye, ¿en qué estáis trabajando, dando un poco de pista y detalle, como decían por ahí? ¿Qué vamos a ver, qué va a llevar vuestro sello dentro de nada? ¿Vamos a ver en la pequeña o en la gran pantalla? Pues ahora mismo estamos con multitud de proyectos diferentes, intentando sacarlos adelante, buscando financiación, distintos tipos de productos diferentes, y sobre todo ahora mismo tenemos un proyecto cercano relacionado con la publicidad. Vamos a introducirnos ahí en el tema de la publicidad. Que ahora dónde está y dónde se cuece un poquito más eso de las pelas, ¿no?, del dinero. Exactamente. Debido a la crisis un poco económica de los medios y demás, pues parece ser que la publicidad ahora mismo es quizás una salida a toda esta situación, ¿no? Bueno, pues son capaces de contarnos todas las historias del mundo y también, por qué no decirlo, también de argumentar ese otro lado, el más mercantil, pero hay que comer en definitiva. Ernesto, muchísimas gracias por esta breve aportación. Tú cierras ese broche de oro esta noche con tu participación, y enhorabuena a estos hombres que hacen ese periodismo a altura donde lo haya. Esta noche en este programa nos hemos quedado absolutamente encantados. Un fuerte abrazo. Y esta radio siempre se va a quedar a vuestra disposición. Un fuerte abrazo, amigo mío. Pues un abrazo para ti, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y nada, encantadísimo. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Y son caros porque para cogerlos manda truco. Hay que arriesgarse mucho y hay que... Eso. Sí, un amigo mío que daba olas de 9 metros. 9 metros, es que... Son tsunamis. No le dio tiempo a llegar abajo. La primera ya se lo llevó. Encontraron una mochila y una espátula. Y apareció en Bilbao. Y con lo ADN supieron que era él. Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche.

te puedes quedar. No le diré a Laura quién eres. ¿Y quién soy yo? Tú ya lo sabes. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Bueno, pues ha llegado un momento muy especial esta noche en la que nos atrincheramos en este estudio. Estamos hablando y lo hemos escuchado, esos sonidos pertenecientes a esa cinta que va a ver la luz el viernes, Dictado. Qué especial y qué efervescente es cuando la mirada de una niña nos introduce en un mundo de sensaciones, en un mundo que apunta directamente al, no sé, quizás a un lado antropológico, nuestra propia naturaleza, en ese terreno del miedo. Esta noche es una suerte que embarca con nosotros nada más y nada menos que el director de esa película. Está con nosotros al otro lado del hilo telefónico Antonio Echevarrías. Querido Antonio, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, gracias. Bueno, pues ante todo y en letras mayúsculas y en negrita, enhorabuena, amigo. Muchas gracias. Me alegro que os haya gustado la película. Estupendo. Antonio, mira, vamos a ver una cosa. Es una película escrita y dirigida por ti en el que nos vas a adentrar en un mundo muy particular. ¿Quién mejor que su director que nos haga su propia sinopsis? Mira, la película para mí es como un cuento de una niña desprotegida, desvalida, muy desorientada, que es acogida por una pareja joven que está buscando también un niño, no acaba de tenerlo, y supuestamente la tienen eso, que darle esta ayuda y esta protección que necesita. Este es el punto de partida de la película. Luego, una vez en esta familia, las cosas no acaban de ser como cualquiera de los tres esperaba. Es como, para mí la película es como un cuento oscuro, un cuento clásico, lo único que transcurre en una ciudad moderna, luminosa, como es Barcelona, que es donde está rodada, pero tiene su monstruo, tiene sus brujas y tiene sus hadas. ¿Cuánto tiempo de rodaje habéis estado trabajando, Antonio? Pues estuvimos 8 semanas, de ellas semana y media en Galicia y el resto en Barcelona. Bueno, pues ahora hay una cuestión que es inevitable. Mira, ¿por qué la mirada de un niño puede provocar, como yo decía hace un momento, ¿no? Puede provocar ese vértigo tan tremendo en el espectador cuando nos sentamos en la sala de cine? Pues que es muy perturbador. Un niño, cuando se convierte en un problema, y en este caso a veces en una amenaza, es muy perturbador porque no sabes cómo reaccionar frente a esa amenaza. Cuando un niño sufre, nos afecta mucho más que si es un adulto. Esa vulnerabilidad que tienen hace que todo lo que se relaciona con ellos sea más perturbador, si todo lo que se relaciona en un territorio como el que entra la película, de peligro, de amenaza, de sospechas. El niño tiene esta característica, la vulnerabilidad lo hace mucho más perturbador. Antonio, hubo grandes directores, grandes precedentes que supieron de alguna manera magistralmente provocar ese efecto en la pantalla. Recordemos esta noche a nuestro querido Chicho Ibáñez Herrador. ¿Quién puede matar a un niño, no? Cada vez que nos colocamos en el asiento, se apaga la luz y se enciende la linterna mágica. Vuelvo a insistir que la mirada de un niño, esa voz entre penumbra diciendo sí sé quién eres, ¿no? Como dice la chiquita en el propio tráiler, sé quién eres, provoca automáticamente, bueno, una reacción instantánea. ¿La vivisteis vosotros en el propio rodaje? Pues sí, hubo momentos, este es uno de ellos, que, bueno, tú llevas un guión, sabes que aquello tienes que tener un determinado resultado, buscas conseguir unos objetivos que te has marcado y los niños lo que tienen esa frescura, esa espontaneidad, esa verdad cuando actúan, que sí que nos sobrecogía a veces. Hay alguna secuencia muy intensa con niños y su versión, la versión que hacían ellos era tan de verdad, tan espontánea, que sobrecogía y que llegaba a esta meta que te habías pasado, la llegaba y la traspasaba. Yo creo que ese es uno de los fuertes que está en esta historia, estas interpretaciones de los niños. No es la primera vez que escuchamos cómo hay algunos directores que han llegado a decir que no trabajarían nunca ni con niños ni con animales, porque son tremendamente difíciles de llevar a la dirección artística, ¿no? En este caso escucho todo lo contrario por parte de tus palabras, porque algunas veces esa espontaneidad, esa frescura y sobre todo esa inocencia cuando se mete directamente entre esa veladura provoca un efecto tremendo. Yo buscaba, yo sabía que rodar con niños, no sé si iba a ser más difícil o no, pero iba a ser diferente y así me lo planteé. Yo cuando buscaba niños, una de las cosas que buscaba de ellos es que no supiesen actuar. Yo quería niños de que lo que sacasen en la película lo sacasen de sí mismo, y que no, un niño que actúa normalmente es un niño que imita. Y en este sentido iba muy preparado para esta lucha con niños, pero vamos, ya te digo, fue diferente, pero no lo viví como más difícil. Un niño sí que tiene cosas, cuando un niño se cansa, pues se ha acabado el rodaje, no podía repetir muchas veces la misma toma, cosa que con un actor adulto pues puede repetir, no digo infinitamente, pero sí decenas de veces y lo aguanta, ¿no? Tiene estas pequeñas dificultades, pero al mismo tiempo aportaban cosas diferentes que un adulto es muy difícil que te aporte, como esta frescura, ¿no? Esta inocencia a la hora de actuar, esta falta de premeditación cuando dicen su texto. Y esto está muy bien, esto yo lo valoro mucho. Bueno, pues esta noche quiero recordarle a todos los oyentes que nos acompañan este tiempo de radio, en esta velada tan alucinante en el que nos hemos adentrado en ese mundo mágico, como es el de la película Dictado, su director, Antonio Chavarría. Le prometí a mi querida amiga Katia de Filmas que estaremos vendiendo las excelencias, porque es verdad, este viernes todos tenemos que coger nuestro cubo de palomitas y ala, directamente al cine. Antonio, antes de escuchar indicativos, oye, cuéntame algunos detalles del rodaje, algunas curiosidades, ese making of, como vosotros os gusta llamarlo. Sí. Bueno, las curiosidades, a ver, fue un rodaje difícil, uh-huh. Fue muy intenso, y mira, yo la que me viene ahora a la cabeza es en Galicia. Estábamos rodando en una playa, buscábamos el paisaje gallego por esta fuerza que tiene la naturaleza allí, ¿no? Por la lluvia, el oleaje, pero nos acercamos tanto a la playa que estábamos en medio de una toma y llevó una ola y se llevó a la niña, se la iba llevando. A la niña que estaba interpretando en aquel momento. Esto está rodado, no está montado porque no se podía montar. Tuvimos que salir todos corriendo para recuperarla. Esto te da una idea de lo duro que fue rodar en Galicia. Además, rodamos en noviembre, y en un noviembre que hubo como bastante malestar. Después de aquella ola, la niña provocaba más miedo todavía, ¿no? Todavía más miedo. No, lo llevó muy bien. La verdad es que la niña lo llevó muy bien. No penséis que corrió peligro real. O sea, estaba en un rodaje, aunque solo veas a un actor en pantalla, alrededor tiene 20 o 30 personas, ¿no? Pero sí, yo creo que el susto sobre todo nos lo llevamos nosotros. Y ya no se rodaron más tomas, aquella fue la toma que quedó. Le preguntaba yo hace muy, muy poco tiempo a otro compañero tuyo, otro gran director, si había que sentir miedo para poder mirar por el objetivo y transmitir esa misma sensación. No, yo creo que hay que estar muy frío. Lo que sí que tienes que tener es sensibilidad, piel, para ver cuando la cosa está funcionando o no está funcionando. Pero el miedo lo piensas antes, cuando estás escribiendo el guión, cuando estás planificando. Ahí es donde tienes que establecer ese territorio de lo que tiene que pasar para conseguir esos objetivos que te marcas, y luego en la sala de montaje, para ver de cómo aquello que ya está rodado, de qué forma lo montas, de qué forma añades el sonido, o se lo quitas, o la música, para que la cosa coja toda la fuerza que tiene que tener. En el momento de rodar intenta ser frío, o sea, intenta ser muy objetivo, y yo al menos emociones las mínimas. No, lo que sí que tienes que tener es mucha sensibilidad. Intentar tener mucha sensibilidad para captar aquello, si aquello tiene verdad o no tiene verdad lo que están haciendo los actores o la cámara. Bueno, pues eso lo dice nada más que nada menos que el peso de la propia experiencia de este gran director que nos acompaña, Antonio Chavarría. Antonio, vamos a escuchar un trocito de ese tráiler que se nos viene encima para que la gente se introduzca un poquito más en ese escenario. Escuchamos indicativos y volvemos en un momento. Solo te quiero pedir un favor. Quiero que hables con ella. Hola. Tienes que conocerla. Entonces lo entenderás. Esto es una tutela temporal, nada más, ¿eh? Esta es nuestra casa. ¿Te gusta? Este es el baño. ¿Qué pasa? Te habló tu padre de mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Sé quién eres. La otra mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La otra mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Noche de radio, noche de misterio y sobre todo noche de cine. Una película, amigos, por favor, tenéis que tomarla en vuestra agenda cultural de este fin de semana. La cinta que nos presenta Antonio Chavarría es una película la cual está siendo totalmente aplaudida en todo el marco cinematográfico. Nos estamos refiriendo a Dictado. Esta noche está su director con nosotros. Antonio, ¿cómo parte la idea de que escribiste tú el propio guión de la película? ¿En qué te basaste para esbozar algo así? Mira, me basé en una historia que me contó Sergi Belbel, que es el autor de la idea original. Él había visto una noticia de dos niños que mataban a otro, y se hizo la pregunta si esto se puede superar alguna vez cuando son adultos, estos sucesos que a veces pasan en la infancia. ¿Qué pasa cuando han pasado 20 años, 30 años, todavía nos persiguen o no nos persiguen? Y yo recogí esa idea, la llevé por mi territorio, no es exactamente así, pero ese fue el punto de partida. Es qué sucede con las cosas de la infancia cuando son muy terribles, cuando son muy contundentes, de qué forma nos afecta cuando somos adultos, ¿no? ¿Es un fantasma que nos persigue? ¿Es algo que podemos enterrar? ¿Es algo que se puede olvidar o no se puede? Ese era el punto de partida. Y a partir de aquí se transforma en el peso de la culpa y del recuerdo. ¿Cuál es la película que Antonio Chavarría más profunda huella en términos de miedo recuerdas tú en tu vida? Pues en mi vida, mira, de miedo a miedo. Mira, una película con niño también, El Resplandor. Tremenda. El Resplandor es una película que a mí me inquietó muchísimo. Realmente me causó miedo. Además, es una película muy limpia, muy elegante. Y muy terrorífica al mismo tiempo. Hace muy poco tiempo, muchísimo más contemporáneo, Night Shyamalan nos presentaba su particular visión a través del sexto sentido, ¿no? En ocasiones, ¿no? Una de esas escenas que ya se ha quedado sin duda alguna, ¿verdad, Antonio? Como para la historia de la cinematografía. Sí, el sexto sentido es otra gran película. Sí, es otra gran película. Mira, tiene algo que no tiene esa elegancia que tenía también El Resplandor. Son películas de inquietantes, de miedo y al mismo tiempo como muy contenidas. Y eso está muy bien. Bueno, muy bien. Antonio, antes de agradecer esta noche tu paso por la otra mirada, es un lujo para nosotros, te voy a hacer dos preguntas. Mira, la primera apunta directamente a un término muy muy personal. Querido amigo, ¿has topado con eso el misterio alguna vez en tu vida? ¿Cómo? Que si has topado alguna vez con eso llamado el misterio en tu vida. Pues, a ver, sí que he topado con cosas extrañas que me siguen preocupando, cosas que me han pasado y que no he acabado de entender, ¿no? Que había como un punto ilógico y no he acabado de entender. Sí que me he enfrentado alguna vez a situaciones así, no sobrenaturales, pero sí un poco incomprensibles. ¿Que pueden llegar incluso a ser fuente inspiradora a la hora de escribir una película, Antonio? Supongo que sí, en este caso no, pero supongo que sí, que una experiencia personal te puede influir. Yo creo, además, cuando escribes un guión, aunque no seas consciente, de que estás dejando allí experiencias personales tuyas. Cuando empiezas a imaginarte, a ponerte en la piel de los personajes para escribirlos, de alguna forma estás, tu fuente primera es tu experiencia, tu propia experiencia, y aunque no seas consciente, estás allí volcando cosas tuyas, de eso estoy convencido. Muy bien, pues y la última pregunta que te voy a hacer, un poco rara, ¿no? Preguntarle a un director en un estreno sobre también otra película sigue siendo una conjugación extraña, pero válgame el cielo que es precisamente basándonos en tu experiencia, en tu gran experiencia, la cual hagas tu particular visión. ¿Has podido ver Luces Rojas, otra película que va montada en...? No, la tengo pendiente para ver, pero esta semana ha sido de promoción y no he parado, pero tengo ganas de verla. Muy bien, pues querido Antonio Chavarrías, toda la suerte del mundo con esa película, la cual estamos totalmente convencidos que va a recoger merecidamente todo el éxito y todos los premios que le corresponden. Y enhorabuena y sobre todo gracias por haber compartido de una forma excepcional este tiempo de radio y con nosotros esta noche aquí en La Otra Mirada. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias a vosotros, ha sido un placer. ¡Canta, Clara, canta! Es ella, Daniel, es ella. ¿Quién eres? ¡Daniel! Es Julia. Me hace recordar cosas que pensé que había olvidado. ¿Quién te lo ha regalado? Es un secreto. Su padre vino a verme porque tenía miedo a ella. ¡Papi! Daniel, esa niña lo ha pasado muy mal y yo no voy a permitir que nadie le vuelva a hacer daño. ¡Daniel! ¿No se puedes quedar? No le diré a Laura quién eres. ¿Quién soy yo? Tú ya lo sabes. Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. Hoy les ofrecemos el análisis y descripción de la película de 1957, El increíble hombre menguante. El increíble hombre menguante es un clásico de ciencia ficción dirigido por Jack Arnold y protagonizado por Grant Williams, una obra maestra que nos habla del extraño caso de un hombre que, a causa de una extraña niebla de procedencia desconocida, comienza a decrecer. Su estatura cada día es más baja. Nuestro protagonista, de forma proporcionada, irá haciéndose cada vez más y más pequeño. This is the way to spend a vacation. I'm thirsty. That sun feels good. Unas vacaciones idílicas a bordo de un pequeño yate se convertirán en el desenlace progresivo de la disminución de la estatura de Scott Carey. De pronto se ve invadido por una espesa niebla en la que se adentra por completo, impregnándose su cuerpo de una composición brillante desconocida. Louise. I think we should get married. Oh, we've been married for 6 years. Really? Seems like. El increíble hombre menguante es una obra maestra del género de ciencia ficción, todo un clásico que, por encima de la propia aventura y las dificultades que entrañan tan insólito hecho, la película nos plantea un complejo dilema filosófico y existencial acerca de la proporcionalidad del ser humano respecto a lo que nos rodea, la lucha por la supervivencia y las consecutivas pruebas que la adversidad lleva a cabo hacen que el pequeño hombre agudice su ingenio y su instinto más primitivo a la vez que su inteligencia. We're not going to the Philippines, sir. We're going home at the end of the week. Mutiny. Primero será la sociedad la que ataca su menguante vida, después los elementos naturales y animales de su entorno, y más tarde será la propia magnitud del mundo que lo rodea, así como la inmensidad del propio cosmos, el estremecimiento de la propia existencia ante el universo y su profundidad. La película está técnicamente muy bien ejecutada, con un esfuerzo que hoy en día se valora y estima. Efectos muy bien llevados a cabo, salvo una escena en la que se aprecia el holograma superpuesto del personaje principal. Valoremos que es una película de hace casi 60 años, y que tiene el mérito de no despegarte de la pantalla, apreciando la involución del decrecimiento de Scott Carey, sus aventuras y desventuras trepidantes, y esa angustia muy bien expresada por Grant Williams. ¿Qué es eso? No lo sé. Some kind of mist. Look at your chest. El increíble hombre menguante es el camino infinito del propio ser humano hacia la trascendencia, hacia la adaptación perpetua, hacia la fortaleza y la lucha para deshacerse de esa fragilidad respecto al medio. Un canto en blanco y negro a la elipsis de la propia vida, a la materia que se transforma continuamente sin fin. Es la angustia de la propia supervivencia en un medio hostil a todos los niveles. No se pierda el increíble hombre menguante y esté atento, querido radioyente, a las mangas de su camisa, porque no le queda grande la prenda, no. Simplemente usted está menguando. Menuda noche la que estamos viviendo en este a bordo del galeón de la otra mirada, siempre rozando con el periodismo de altura, siempre rozando con esos hombres que son capaces de alguna manera de componer e idealizar mundos magnéticos que llaman absolutamente nuestra atención. Cómo no, fiel a nuestra cita, ese viejo y gran colaborador del programa como es Vicente Fernández, desde la capital de España. Vicente, buenas noches, amigo. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estáis todos? Pues mira, encantadísimos, como siempre, de tenerte a bordo del galeón, una noche en la que miramos al cielo, miramos el infinito, miramos las nubes y, ojo, que aparece en forma de misterio. Sí, porque el mundo de la meteorología, más allá del saber si va a llover o no el fin de semana, pues alberga muchas incógnitas. Por ejemplo, los rayos, los relámpagos que cuando se producen tormenta a todos nos impresionan y que realmente es algo que la ciencia todavía no sabe por qué se producen, aunque parezca mentira. Te explicaré. Para que se produjese un relámpago tendría que haber un campo magnético en el cielo formado con una potencia que pudiera transmitir 1,000,000 vatios por metro. Wow. Todas las mediciones realizadas hasta la fecha por los meteorólogos han encontrado que los campos magnéticos que se forman como mucho tienen la décima parte de la requerida, con lo cual en teoría el cielo no debería ser un sitio donde se produjese un relámpago, esto tendría que ser un fenómeno inexistente. ¿Qué ocurre? Pues la ciencia aún no lo sabe, como ya te he dicho, pero existen teorías. Y una de las más sugerentes dice que los relámpagos podrían producirse pues a muchos millones de kilómetros de nuestras galaxias, producidas por los rayos cósmicos que causan la explosión de una supernova. Esos rayos cósmicos que viajan por el espacio podían llegar hasta nuestra atmósfera y provocar con la suficiente carga eléctrica para ionizar el cielo y provocar realmente que se sucedan los relámpagos. Hay ahora puesto en marcha todo un experimento en el que va a trabajar la NASA, en el que piensan colocar una red de detectores de ese tipo de rayos para ver si coinciden con la explosión de los relámpagos y de esta forma confirmar si esta teoría puede ser o no ser cierta. Bueno, pues te digo la verdad, dejé de entenderte hace media hora atrás porque me he quedado simplemente alucinando. Es decir, me estás diciendo que ocurren cosas que no deberían de ocurrir y que la propia ciencia no sabe de alguna manera articular el porqué, la génesis del por qué ocurre. Y no contento con eso, me está hablando de que posiblemente la naturaleza, el proceso del cual ocurren los cielos, puede estar ubicado en algún lugar recóndito del propio universo. Vicente, mira, yo solamente te puedo decir una cosa. Hay veces que hay algunas formaciones de nubes que son tremendamente raras, vamos a llamarlo así, que tendrá su explicación, pues mira, muy probablemente, sí. Pero hay otras veces que cuando tú ves esa amalgama de redes en forma de relámpagos que se extienden a lo largo de la noche, ¿qué quieres que te diga? Ahí hay algo primitivo que llama a nuestra esencia más, no sé, ¿no?, más antropológica. Existe, por ejemplo, ya que tú lo has citado, esas nubes extrañas, unas llamadas nubes noctilucentes, que son nubes que solo se ven de noche. Tienen un color azul plateado y se observaron por primera vez en el siglo XIX en las zonas de los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur. Lo sorprendente es que por primera vez, ahora la NASA tiene un satélite llamado AIM dedicado exclusivamente a estudiar este tipo de nubes, están viéndose muchas más y fuera de los polos, incluso cerca de los trópicos. Wow. Lo cual es un fenómeno sorprendente. Piensan que puede ser debido al cambio climático, piensan también que puede ser debido a las emisiones de metano, porque el metano, aunque es un gas que en principio calienta el aire, en cuanto asciende hacia lugares más superiores en la atmósfera, lo que hace es enfriarlo, y eso podría contribuir a la formación de cristales de hielo y la aparición de estas nubes. Pero no saben realmente cómo son. Yo digo, son unas nubes preciosas porque, entre otras cosas, son las únicas que se ven de noche. Vicente, ¿te imaginas que de alguna manera algún día la ciencia pudiera captar, almacenar la potencia energética de esos rayos que circundan el cielo? Uf, sí, algún día se podrá, desde luego, y será una fuente de energía sorprendente. Y sorprendente es lo que te quería contar a continuación, porque muy poca gente, vemos las nubes, nos parece un sitio tan limpio, tan algodonoso, tan puro, pero las nubes tienen vida, las nubes tienen bacterias. Bueno, pues hay bacterias que viven allí y que además con los siglos han desarrollado la capacidad de provocar lluvia para esparcirse a sí mismas por el mundo. Bueno, yo esta noche estoy alucinando yo contigo, te lo digo de verdad. Eres siempre una caja de sorpresa, pero que me estés diciendo que las nubes son capaces de interactuar y de provocar el propio fenómeno, ya es alucinante. Efectivamente. Se detectaron por primera vez en los Alpes, a una altitud, en formaciones nubosas, una altitud de 3.000 metros, y se ha comprobado que efectivamente estas formaciones de bacterias, de microbios, contribuyen a... tienen una enzima que les permite adherirse al vapor de agua y cristalizarlo en hielo. Entonces, cuando coinciden muchas de estas bacterias, evidentemente aumenta el número de cristales de hielo, por tanto, aumenta la cantidad de precipitaciones, aumenta la cantidad de granizo, de lluvia, de nieve, y de esta forma ellas mismas se van esparciendo por el mundo. Bueno, Vicente, ¿escuchas? Pero ya con lo que te voy a acabar, yo creo que te voy a dejar todavía más sorprendido. ¿Tú recuerdas que el personaje que es el de Asterix se llamaba Bradacurcis, que era el jefe de la aldea, que decía que lo único que le temía en el mundo es que el cielo cayera sobre nuestras cabezas? Bueno, pues el cielo se está cayendo sobre nuestras cabezas. Bueno. Tal y como te lo cuento. Las mediciones realizadas en los últimos 10 años demuestran que las nubes han descendido a una altitud media de 40 kilómetros. ¿Que han descendido? Exactamente. Están más bajas ahora de media de lo que estaban hace 10 años. Entonces, ¿cómo debemos de interpretar algo así? Pues mira, en principio es alarmante porque es un fenómeno, al parecer, derivado del calentamiento global y del cambio climático. Pero, paradójicamente, al descender las nubes, lo que están es contribuyendo también a enfriar la temperatura de la Tierra. O sea, que digamos que sería como algunos científicos, evidentemente con todas las precauciones que hay que tomar y con todas las mediciones que quedan por realizar en un periodo de tiempo mucho más largo, piensan que puede ser un mecanismo de reajuste del propio cambio climático. O sea, que en el fondo una de las secuelas de este terrible problema no deja de resultarnos beneficiosa, porque ya digo que contribuye a enfriar la temperatura del planeta. Vicente Fernández, como siempre, nos dejas con la boca abierta. Una noche más, quiero agradecerte esa complicidad estupenda que tienes con nosotros. Me gustaría esta noche pedirte una reflexión un tanto personal. Esta noche en la que La Otra Mirada se ha metido en territorio de guerra, me gustaría tú, como periodista, como hombre que también está directamente vinculado con una redacción, ¿de qué materia piensas tú de esos compañeros que cogen una cámara, que son capaces de alguna forma, ser cronistas desde el propio infierno? Esta noche me gustaría tu propio eco. Pues tienen toda mi admiración, desde luego. Parece que es la profesión de periodismo en estado puro. Y ese es el valor de informar y el valor de que si hace algo útil a esa profesión que tenemos, pues son el trabajo de estas personas. Bueno, pues con el sonido del trueno esta noche, con las nubes, con sus propios misterios, quiero agradecerte tu paso. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes de esa publicación Cubo, en la que hombres como tú, periodistas de altura, nos invitan a adentrarnos en el terreno de la ciencia y de la curiosidad. Vicente, hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo, amigo mío. A vosotros, Alejandro. Estamos en el camino de una nueva era en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, pues amigos, a esta hora de la noche es tiempo de conclusiones en una velada donde 2 horas de radio se han hecho absolutamente cortas, como un abrir y cerrar de ojos de la mano de vuestra propia compañía. Una noche en la que no puedo ni quiero disimular mi emoción y mi profundo agradecimiento a cada uno de los invitados que esta noche de forma excepcional han hecho un programa de esos de no olvidar. Es curioso y triste el mundo en el que vivimos. Lo tengo justo aquí apuntado en el papel que tengo delante del micrófono. 35 euros puede llegar a ser la diferencia, el precio de la vida de una persona cuando un niño sicario se le encarga a tal propósito. Es extraño en la profundidad y la oscuridad del odio humano, que es la misma que alimenta quizás esos conflictos que a esta misma hora de la noche ciegan la vida de personas en muchos lugares del mundo bajo el estigma imperecedero de la guerra. La próxima vez que sientas esa desgracia en tu vida y yo en la mía, acordémonos de ese número, 35 euros, porque es la diferencia que marca la línea divisoria entre la vida y la muerte. Yo quiero, al final de todo, guardar un ápice de esperanza pensando que quizás cada uno de nosotros tenemos una pieza que aportar a ese puzzle para que de alguna manera este juego extraño de la existencia al final tenga sentido. Es un compromiso de todos, es una apuesta de todos. Ha sido una noche inolvidable de radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez y os emplazo al viernes que viene. Eso sí, a bordo de este viejo y hermoso galeón llamado La Otra Mirada.